pensé que me iba a dejar. Ahora la gente comenta que me dejó la guardia montada. Por mucho que yo la quiera, que no crea que la voy a buscar. En asunto de pollera, la que se queda, y la que se va. Ay, que se perdió, de lo que tenía para ella. Ay, que se perdió, de mi nobleza y bondad. Ay, que se perdió, de lo que tenía para ella. Ay, que se perdió, de mi nobleza y bondad. Que a mí me duele porque se fue sin hacerle nada. Pero yo creo que le teme a todo lo que yo le iba a dar. Yo le iba a brindar cariño, también 10 niños y mil cosas más. Pero como ya se ha ido, no sabe lo que ha perdido. Todo por precipitar. Ay, que se perdió de lo que tenía para ella. Ay, que se perdió de mi nobleza y bondad. Ay, que se perdió de lo que tenía para ella. Ay, que se perdió quien la entienda, es una prenda de Satanás. Si te portas bien con ella, coge su camino y se te va. Si tú quieres retenerla, de vez en cuando le haces maldad. Acuéstala en una estera, de vez en cuando una pela, y a ti la ves aferrar. Ay, que se perdió de lo que tenía para ella. Y que se perdió de mi nobleza y bondad. Y que se perdió de lo que tenía para ella. Y que se perdió de mi nobleza y bondad. Ay, que se perdió de lo que tenía para ella. Ay, que se perdió de mi nobleza y bondad. Ay, que se perdió de lo que tenía para ella. Ay, que se perdió